Hola, ¿qué tal te ha ido hoy? Vaya dieta. Vaya semanita. Niebla, bruma, charcos. Sorpresas, tormentas, jardines. Nos quedamos con buena música, por si acaso. Y además, se trata de encender una noche que está siendo muy fría. Quédate y compruébalo. 120 minutos. Arboleda es radio. Que tenía especialmente preparados para una noche como esta, en la que hace falta tu calor. Está la noche para invitarte a pasear, pero con una semanita así, todo lo excéntrico se me antoja sabroso. Una veredita alegre con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. Y la populi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, en tu andar andar reluce la acera al andar andar. Te llevas a los aguales y a los patios encantados, te llevas y a las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda, hijos desalmidonados. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que de recorrer cantando por si te puede alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, en tu andar andar reluce la cera, al andar andar. Yo envidio el viento que susurra en tu oído, que llama en invierno, congela tus dedos, que se mueve en tu cabello, que parte labios, que congela hasta tus huesos. Yo envidio el viento, yo envidio la lluvia que cae en tu cara, cierto, no era sincero del todo cuando decía que no era envidioso. Alguna envidia se siente. Y más se siente más. Pitingo. Aún en la distancia. No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. Hoy todo parece distinto porque no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Y es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Estás tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Pues hacía tiempo que no se revisaba tan bien el contigo en la distancia. A ver si... Arboleda es radio. Revisamos otras coplas. No sé si la habías escuchado alguna vez en castellano. En inglés, alguna que otra vez. A ver qué dice. Marisela. Loca, muy loca. que yo era tu vida. Fui loca tratando, más loca llorando y más loca por darte mi amor. Que te deseen amor. y todo el bien y esas cosas. Los sentidos abiertos. Oh, Radio. Y aquellas eran las crías de Beach Boys y Mamas and the Papas. Wilson Phillips haciendo el California Dreaming. No, el Good Vibration. Se me va la memoria. Normal a esta hora. ¿Cómo llevas tú la memoria? You must take a look at the new end, the swimming pool end, the teeth of your friend, the dirt in my hand. You know, you must take a look at me. Of a pestilent love. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a Dejamos el carnaval. La noche. Se ti insegue la nostalgia, se un amore devi scordare, non passare per questa via mai. Ma se ami la frenesia di una vita multicolore, tutto trovi solo se vieni qui. Questa strada sembra finta e dipinta da Renoir. C'è una fetta di Manhattan e una fetta di Boulevard. Quando è notte ha più voci, ha più luci di Broadway. Sembra giada, dolce strada. Il mercato delle illusioni che si tiene per questa via è il più squallido che ci sia, e sì. Qui si vende gloria e speranza, il successo qui puoi comprare, ma che prezzo dovrai pagare tu? Quanta gente disperata sta in vetrina nei caffè. C'è l'attrice sorpassata e un grassone che era re. Il gran sarto con l'amico sono pronti a sorseggiar una vita dolce e scialba fino all'alba. Rassomiglia a una quadriglia il via vai dei nostri eroi. Il semaforo sbadiglia sulla diva e il suo playboy. Ora arriva il paparazzo e li mitraglia con il flash sui giornali del mattino. Che casino tra il regista e la stella alle quattro del mattin. Gira un po' di polverina, annusarla è molto in. E se poi quella biondina senza sogni e gioventù con il sole sarà morta, ma che importa, e continua la sfilata dei fantasmi con il frac alla caccia disperata di un articolo o di un ciac. Una ignota francesina improvvisa uno striptease, è il biglietto per l'ingresso del successo. Quando il sole è più vicino e ritorna la realtà, si fa vivo il Netturbino, vero re della città. Spazza i sogni e le cartacce, fischiettando se ne va. Ecco dove sei finita, dolce vita. Ecco dove sei finita, Es cierto. Siempre escuchamos las mismas canciones. Las de siempre. Las mejores. Y con el mejor sonido. Por eso, apunta a esta dirección y que no se te olvide. Arboleda es radio. En la página de Facebook encuentras todos los programas en cada una de las plataformas en las que los tienes disponibles. Arboleda es radio en Facebook. Y ahí tienes links y links y links de programas de Arboleda es radio. Desde el verano hasta que, por si acaso te hace falta un poco más de calor, alguno habrá. Eso sí, te aviso. Los XHD, los que mejor suenan, también son los que más pesan. Así que si estás utilizando un dispositivo móvil que te conectas por tarjeta, pues mejor hacerlo por Wi-Fi. Mejor si tienes un dispositivo en donde tienes mayor capacidad de descarga. Tanto por velocidad como con capacidad de gigas. Y que los disfrutes, ahí los tienes todos. Arboleda es radio. ¿Y será la música, o será la niebla, o será ella, simplemente ella? Every little thing she does is magic. I tried before to tell her of the feelings I have for her and my heart. Every time that I come near her, I just lose my mind, as I've done from the start. Grabó un disco Sting que se llamaba Symphony Cities, revisaba algún tema. Los cambios más espectaculares, pues, se pudieron observar, por ejemplo, en el Roxanne. Y en este Every Little Thing She Does Is Magic, algo, porque hay que reconocer que la primera versión también andaba muy bien arregladita para la noche y eso, ¿no? Aunque sea desafinado, nadie es perfecto. Every little thing she sang is magic. Gilberto, George Michael, buen dúo, a otro dúo vamos, Eric Regina y Chico Buarque. Y si tenemos esta noche nuestro carnaval. ¿Quién es você? Adivinha si gosta de mí. Hoy los dos mascarados. Quem é você? Diga logo. Que eu quero saber o seu jogo. Que eu quero morrer no seu bloco. Que eu quero me arder no seu fogo. Eu sou seresteiro, poeta e cantor. O meu tempo inteiro só zombo do amor. Eu tenho um pandeiro, só quero um violão. Eu nado em dinheiro, não tenho um tostão. Fui porta-estandarte, não sei mais dançar. Eu, modéstia à parte, nasci pra sambar. Eu sou tão menina, meu tempo passou. Eu sou colombina, eu sou Pierrot. Mas é carnaval, não me diga mais quem é você. Amanhã tudo volta ao normal. Deixa a festa pra lá, deixa o barco correr, deixa o dia raiar. E hoje eu sou da maneira que você me quer. O que você pedir, eu lhe dou. Seja você quem for, seja o que Deus quiser. Seja você quem for, seja o que Deus quiser. Mas é carnaval, não me diga mais quem é você. Amanhã tudo volta ao normal. Deixa a festa acabar, deixa o barco correr, deixa o dia raiar. Hoje eu sou da maneira que você me quer. O que você pedir, eu lhe dou. Seja você quem for, seja o que Deus quiser. Seja você quem for, seja o que Deus quiser. El que no llora no ama, no. El que no ama en su cama no ama, no, no. El que no llora no ama, no. El que no sabe si ama no ama. El que no ama no llora, el que no llora no va. El que no vive la vida no sabe si vivirá. Me ama, no, mi dulce amor. El que no llora no ama, no. El que no ama en su cama no ama. El amor cuando te ve ya no puede besar más, va adelante y va detrás, y si llora lo verás, si ríe no, no. El que no llora no ama, no. El que no ama en su cama no ama. Eres tú mi gran amor y mi única pasión. De corazón, de corazón, no. El que no llora no ama, no. El que no ama en su cama no ama, no. Mi dulce amor. El que no llora no ama. El que no ama en su cama no ama, no. Si llora, si llora, si ama, si ama, si clama, si clama, te ama, ama. Si llora, seguramente te ama, te ama. Si clama, te ama, te ama, te ama. No llora, y el que no llora no ama. No, el que no llora no ama. No, el que no ama en su cama no ama, no. No, mi dulce amor, es la vida que te inflama. No, el que no llora no ama, no ama. Si llora, si ama, Simone. Quien no llora no ama. No sé, ¿lo has comprobado? Si lo dice Simone, es cierto. Esta noche salimos de patrulla. Radio. Y nada más importa, nada más. Son las 2, es la 1 en Canarias. Nada más importa, Metallica. Solo importa lo que importa y ya está. Nothing else matters. O matter, o matter, o qué sé yo. En directo, y toda la hora, vamos a estar escuchando clásicos en directo, encendiendo la noche en esa radio. Nada más. So close, no matter. forever trust New York. And nothing else matters. I never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't deceive. And nothing else matters. Yeah, trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Matters. Never care for what you do. la que empieza a sonar es la versión que incluso llegó a emocionar a los integrantes de Led Zeppelin cuando la escucharon en una actuación en directo del grupo Heart, el Stairway to Heaven. and she's buying a stairway to heaven. La escalera al cielo, Iron Heart. Y estos, los auténticos Kansas. Pero una versión más larga de Dust in the Wind. Es la versión en directo, con paradiña incluida, y un remate final que no está mal. Kansas. Well, I close my eyes only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity, dust in the wind. Esta es la paradiña que te decía. Estamos escuchando Grandes éxitos, buenas versiones en directo. Arboleda es radio. De lo mejor que se ha hecho en la historia del directo. De lo que más tenemos en la memoria, en el cerebro, en el corazón. Donde sea, cada vez que suena. Supertramp en París. La obertura de los locos. We'll be right back. everybody's sleepy. The boat's put out to sea. Born on the wings of time, it seemed the answers were so easy to find. Too late, the prophets cried. The island sinking, let's take to the sky. De los locos de Supertramp, Van Morrison, The Band, Roger Waters, Comfortably Numb. También en directo, claro. Spoke on the horizon. You are. Vamos con Toto. Hold the Line. Una extensísima versión, pero con un ritmazo. Va a ser difícil que nos mantengamos con los pies quietos. O las manos. O el cuerpo. Hold the line. Yeah. No es lo habitual en Arboleda es Radio escuchar tanto directo, pero hoy era una noche especial, la excepción que cumple la regla. Vientos de cambio siempre hay. ¿Cuánto tiempo llevas esperando un cambio? Lo cambiamos. Está al alcance. Y el viento sopla a favor. I followed the Moscow and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in, and did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere, and blowing with the wind of change. vientos de cambio. Scorpions, vamos con los Cors. Unplugged, acústicas, la radio, la penúltima prueba. I watched sea beams glitter in the dark near the penthouse gate. All those moments will be lost in time, like tears. Hasta aquí Arboleda es Radio por hoy. Saludos de Rafa. Feliz sueño, mejor día, suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Abrígate si vas a salir a la hora a la calle. Y lleva el paraguas, porque va a caer donde vayas. Y recuerda, si tienes más ganas de buena música, Arboleda es Radio en Facebook, a cualquier hora del día o de la noche, cualquier día de la semana. Incluidos sábados, festivos, domingos, fiestas de guardar, días laborables, no laborables. Que descanses. Hasta el viernes a las 2 de la madrugada o hasta el sábado a la 1. Para disfrutar otra vez de 120 minutos con la mejor música de la radio. Que descanses.